El siguiente programa resultó ganador del primer concurso Radio Nacional rumbo al Bicentenario. Y acá estamos. Presentamos un demo y resultamos seleccionados para hacer un programa de historia. Y vos que estás del otro lado te preguntarás quiénes somos. Bueno, nosotros vinimos para eso, para preguntarnos quiénes somos. Por empezar, somos un grupo de jóvenes que sentimos que la historia de un país, de un continente, nos mira, nos interpela. ¿Qué hacemos con lo que somos? ¿Cuándo empezó nuestra historia? ¿Qué papel nos toca jugar desde la más pequeña historia? Y vinimos en busca de eso. Los sábados, a las 2 de la tarde, vamos a tener un tiempo para dudar, para pensar. Tal vez lo más cercano a nosotros como hecho histórico fue el 2001. El 19 y 20 de diciembre significó para muchos de nuestra generación un cambio radical en el modo de ver las cosas. ¿Cómo decirlo? Despertó un interés particular. Necesitábamos comprender qué estaba pasando y cómo se había llegado a eso. Mataron a 40 personas. Un presidente se fue en helicóptero. La plaza, la miseria, la montada, la represión. No había otra, che. Se hacía tremendamente necesario entender algo de todo lo que estaba pasando. Y más acá en el tiempo, ¿qué nos quedó después de ese 2001? ¿Qué proyecto tenemos para nosotros? ¿Fueron en vano aquellas muertes? Y entonces, ¿qué hacemos con las muertes, con todas las muertes de la historia? Bueno, ya es tiempo de encontrar algunas respuestas y continuar preguntando. Pero no lo vamos a hacer como eruditos de las ciencias sociales. Van a hablar los que saben, van a contar los que cuentan. Y claro, vamos a conocer también a los que no dejan contar. La Tierra detrás de mis ojos tiene el propósito de abordar un hecho histórico en cada emisión. Pero hoy, en los primeros minutos del 2010, en el primer programa, vamos a gambetear lo cronológico, vamos a ir y venir, tratando de encontrar ese... ¿Cuándo empezó la historia? ¿Cuál es nuestra historia? Y si no lo encontramos, lo vamos a seguir buscando, ¿eh? En un estudio de radio, en un libro, en un abuelo, no sé. Pero hoy hay que empezar. Dale, pasá. Te invito. Vamos a escuchar todo lo que tenemos para contarnos. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Como un puñado de ayeres que se hacen hoy, como sombras en el tiempo. Bienvenidos. Este es el primer programa de La Tierra detrás de mis ojos. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie. Asesinadas por ser diferentes a las de otros. Quisiera cantar, quisiera florecer con mis propias semillas. Ya no quiero sembrar y solo cosechar flores de color de la mentira, flores de color de la mentira, flores de color de la. Thank you.